MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y lo que queda de él. Un poco duro este fin de semana, pero no tanto en el rock ni demás. Un plano personal. Trabajando para la familia, pero es parte de. Pero vamos a cerrar esta semana con este gran programa. Así que busca tu cerveza, busca tu traguito. Llama a tu gente que ya mismo vamos a comenzar. Y hoy tenemos mucha música nueva, como clásicos, efemérides y de todo. Así que coge, ponte cómodo, sube ese radio y olvídate que esto comienza. Agárrate que nos vamos. Empezamos con Don King, que dice: ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Ay, nene, qué bueno beber jón en la mañana! ¡Y está! ¡Focus, focus, frikiripla! ¡Sacudo la sangre! ¡Van a cazar! ¡Fuego, ladronazo! ¡Ah! ¡Levadura, levadura! ¡Dame musculatura! ¡Dura, dura! ¡Queremos red! Y si queremos rock, mira con lo que venimos. We'll be right back.

en una lanchita pequeña, bendito, un pobre pescador que esté en una yolita, un pescador que esté tirando con la atarraya, le coge la tromba marina y se lo lleva. Cae en República Dominicana, bendito. Pero así estamos, aplauso. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, ya lo dije, desde metalpr.com, heavymetalmansion.com y encadenados con Avanzada Metallica.net en la República Dominicana y Asalto Mata Radio Rock en España, como también estamos en nos engalana como siempre todos los domingos estar en la estación más importante del rock de Puerto Rico, estamos en AC Rock. Y este programa se transmite a través de toda la semana en distintos horarios y distintas emisoras que nos transmiten en diferido, como el martes a las 6 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. También el martes a las 7 de la noche en Corrientes en FM 98.9 MHz en espectro. También el martes, aunque es a las 8 de la noche hora de Puerto Rico, pero me di cuenta que nos están transmitiendo a las 10 de la noche hora de México en Metal Corrosivo el martes. Los jueves, 2 de la tarde en De Montre Radio, General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. En Neuquén, Argentina, y el domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y entre todas esas emisoras, y por ahí se van a añadir muchas más. Tenemos el chat lleno, gente, y gente vacilando en el chat. También tenemos dos o tres ahí haciendo y deshaciendo. Tenemos a Cero Latino, que está desde temprano. Kisman está por ahí también desde temprano. Manuel Natal, gacho. Mira, tienen a Manuel Natal, a Julio Muriente y ahorita tenían a Miguel Romero también. Ustedes lo que tienen es un vacilón ahí. Tienen a Poncho, a Strato Blaster, tengo a Víctor Torres, Dal Neruda, Garly Tommy, Sando y los que también nos escriben por plataformas móviles que no los hemos visto todavía. Así que déjame mirar por aquí a quién está. Tenemos a Jaycee River, como siempre, que me escucha. Arturo directamente desde Junco. Rafael Conway, que está en sintonía. Tenemos a Joey. Dice que no viene a Puerto Rico Joey ahora, por la que no va a venir las embarcaciones, por la cuestión del COVID. Gente, está bien feo lo del COVID. Nos declararon, el CDC declaró que no se puede venir para acá, que es alto riesgo estar viajando. Pero es que, mano, tú ves la gente que no le importa, se están reuniendo con la familia y ahí es que se están pegando, gente. Si se va a reunir con su familia, cuídese mucho, no se exponga mucho, que ahí es donde se está pegando todo. Bueno, no vamos a hablar tanto ya, vamos a poner música, nos vamos con un disco del 2020 que para mí está en los primeros tres. No voy a decir más nada, vámonos con esto. discazo, discazo, discazo, discazo. El 2020, la banda Ágora de México. Imperio. De Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Clásico, clásico, clásico. Porque Lechón Atómico puso esa canción, porque esta semana fue un 20 de noviembre de 1989, hace 31 años que se publicó esta canción en single. Y cuántos de nosotros fueron esos conciertos y nos tragamos la, las lágrimas, el alcohol. Yo no sé, pero fueron épocas de mi vida muy felices. Y dirán por ahí los más metaleros, ah, el lechón puso glam, que se jorobe, voy a ponerlo. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué tú estás esperando, que hay que abrir una cerveza ya. A todo el que no se había... Un palito, o sea, un traguito se puede hacer también. Saludos a Pablo Metalosaurio, que llegó directamente desde Argentina aquí al chat. También a la gente de Avanzada Metálica que nos está escuchando. Y toda la gente del Metalhead Community. Juan Pablo, que está por ahí también. Edwin. Y los muchachos que nos escuchan por todas partes. Ah, ya están pidiendo el batiqué. Ya mismo del batiqué. Pusimos Kickstart My Heart, por lo que ya le habíamos dicho. Ya cumple 31 años ese sencillo. Y yo me acuerdo de lo brutal que estaba el vídeo de Motley Crue, que había todo deporte extremo. Eran carros de carrera, tipos tirándose en paracaídas, explosiones, motoras. Bueno, una cosa exagerada. A mí me encantaba ese vídeo. Pero también en una semana de noviembre como esta, 1983, hace 37 años, esta banda que voy a poner llegó bien alto a las listas de Billboard. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Yeah. También fue un 19 de noviembre que murió en Las Vegas, Nevada, Kevin Dubrow en el 2007. Así que fue también esta semana. Que mucho le gustaba a esa gente. Vinieron tantas y tantas veces aquí. Wow, cómo pasa el tiempo. Recordar es vivir. Vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Clásico, clásico, clásico. Ready for the fearless war! Estos son los Piratas del Metal. Estos son Running Wild. Raise Your Fist. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. A petición popular lo tenían ahí, porque todo el mundo decía, ¿cuándo va a salir Shaggy? ¿Cuándo va a salir Shaggy? Ahí tenían a Shaggy. ¡Aplauso! Saludo a nuestro amigo Oscar, que no se me ha olvidado, que siempre es de los que llega años con nosotros. Nuestro amigo Oscar Halford, que nos escucha desde Costa Rica. Y tenemos a Joan Sanó, que nos escucha desde la República Dominicana, y a Guido Arias, que nos están escuchando a través de la Avanzada Metálica y también a través de TuneIn. Ah, bueno, y gente que nos escucha, nos escuchan por AC Rock. Les digo que pronto viene por ahí el jingle navideño de AC Rock, donde todos los talentos de AC Rock participamos, así que no te lo pierdas. Creo, les voy a ver si, creo que va a salir esta semana. Les voy a decir, y creo que va a salir esta semana, probablemente el viernes. Así que estén pendientes, donde todos vamos a estar participando en ese, en esa promoción navideña de AC Rock. Así que aplauso. Y todo el mundo pidiendo desde temprano, oye, dame ahí Lo de Batman, lo de Shaggy con la batileche. La verdad que este país mío, todo el mundo lo que quiere es el vacilo. De verdad que sí. Ahí dice, estoy escuchando por TuneIn. Sí, me pueden escuchar por TuneIn también. En TuneIn está Avanzada Metálica. En TuneIn está Metal PR. En TuneIn está también AC Rock. Las tres estaciones están ahí. Y Asalto Mata también está, yo creo que en TuneIn también. Así que nos pueden escuchar por cualquiera de esas emisoras. Además, hay una plataforma también que se llama Radios de Puerto Rico. Y en Radios de Puerto Rico está también todas las emisoras de Puerto Rico, incluyendo Metal PR, una plataforma totalmente gratuita. Y bueno, nos vamos ahora. Ah, ¿saben quién? Esta semana hubo cumpleaños, 43 años cumplió Tobias Sammet Beckelman, el hombre de Avantasia y Egg Guy. Pero también cumplió año hoy salió cumpleaños de Sara Monzón, nuestra amiga de Contracara del Perú, que saben que hemos puesto aquí bastante de su música, porque están produciendo todo el tiempo. Y esta semana también cumplió año este señor, que es controversial, pero no voy a decir nada, pero es el que canta en esta canción. Así que me voy con esto, que es un clásico, clásico, clásico. esta semana cumplió 70 años y calculé bien. Uno de los más controversiales músicos de los últimos tiempos. Siempre ha habido controversia. José Luis Campuzano, el Chepa de Barón Rojo, Chepa y los Barones. Un referente de la música. Vámonos con esto. La nueva secretaria.com, 24 horas a puro vital. Clásico, clásico, clásico. London, Spanish Harlem. De esas joyas que uno tiene guardadas por ahí y uno dice, diablo, déjame tocar eso, y de momento tú lo tocas y dices, wow. Spanish Harlem, esto es London. No habrá huracán ni vendaval, terremoto, ni virus, ni pandemia, que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. de hablar mucho ahí. Cedín, rock andaluz, brutal, brutal, brutal, me encanta, me tiene mal. Vámonos con esto porque hay alguien que por ahí escucha lo que es. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Lo choteaste en el chat. Mi bien despierta, mira que ya amaneció. Feliz cumpleaños a Cero Latino que está por ahí. Ellos cantan, la luna ya se metió. Ahí ponemos al topo Gillo. Qué linda está la mañana. Tirado al medio ahí, ¿eh? Felicidades, de verdad. Muchas felicidades a tus 47 años. Y pusieron ahí, sí, a los Medina Sara. Sí, sí, la banda se llama Cedín. Es una banda de rock andaluz, obviamente. Y a mí me encanta la voz, me encanta... Es que el rock andaluz es distinto. El rock andaluz es distinto. Es la cuestión folclórica, que me meten a la cuestión folclórica y... enriquecen la música de otra manera. De otra manera. Total. Vámonos con esto porque tenemos una persona que desde Argentina nos manda un mensaje. Vamos primero a escucharlo y vamos con música. Así que vámonos con esto. Hola, huestes, se les habla Antonio Escoto. Quería mandarle un saludo muy grande a la audiencia de La Lechonera del Rock y al Lechón Atómico, que está ahí siempre haciendo el aguante a las bandas. Bueno, quería contarles que voy a hacer un streaming sobre los 30 años del disco de Hermética. Bueno, el streaming va a ser el día 5 de diciembre a las 17 horas. Y van a poder participar también en vivo, aquí conmigo. Esto se pueden conseguir las entradas por mandíbula.com. Y bueno, lo vamos a pasar bien. Yo voy a compartir muchos recuerdos que tengo de aquella época. Y los espero a todos ahí ese día. Y abrazo grande. Y bueno, un abrazo muy fuerte al pueblo de Puerto Rico. Thank you. Chon, te quería contar también que Alberto Pérez, mediante su sello Acero Latino, va a estar sacando el disco de Motor B y próximamente el de Scotus también. Así que van a tener ahí el disco físico para disfrutar. Pusimos Esquivando al Gil de Motor B. Ya sabemos que el disco va a salir por acá por un sello de Puerto Rico. Y no te pierdas el sábado 5 de diciembre, 17 horas. Tony Scotto compartiendo la historia del primer disco de Hermética. Es mandíbula.com.ar. Comienza de nuevo el anuncio, Lechón, que te pusiste a hablar mucho. En mandíbula.com.ar. Vámonos con esto. La marcha se pone dura. Los duros se ponen en marcha. Argentina Online Metal Fest 1. Festival de Radios Argentinas Unidas por el Metal. 1, 2 y 3 de enero 2021. Espectro FM de Corrientes, FM Ser Metal de Neuquén, de Montre Radio de Río Negro, Lado Salvaje Radio de Mendoza, Avanzada Metálica Radio Net de Entre Ríos y Metal Argentum Radio de Buenos Aires, unidas por el metal. más de 50 bandas de todo el planeta. Argentina Online Metal Fest 1, la primera descarga de metal del 2021. Argentina Online Metal Fest 1, para mantener viva la llama del metal. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Y saludando a todos los que quedan por ahí, porque yo sé que a cierta hora ya todo el mundo se cae, porque todo el mundo dice, ay, yo estoy dormido, estoy cansado, o se ponen a escuchar la lechonera del rock en la cama, y es un error, porque yo a mí me ha pasado, yo escuchando otros programas de radio, escucho otros programas de radio a veces en la cama y me quedo dormido, me pasa. Pero un saludo a los que están ahí todavía, Poncho, Galdi, Tommy, está Kisman, está Sando, Saurio, Trato Blaster, Víctor Torres, por ahí estaba también Guido, estaba Joan Sanó, está Oscar Halford, está Rafael Conway, está Joey, que nos escucha directamente de Jacksonville, Florida. Y también a Arturo, que nos escucha desde Junco. Oscar Halford, ya lo dije yo, creo, por ahí. La gente de Metalhead Community, Juan Pablo, Edwin, los que están por ahí también escuchándonos. Un saludo también a los Bull Rockers, que me están escuchando también. Ah, me preguntaron que qué banda es la que suena a banda española, la banda es Zedin. Zedin, se escribe Zedin, así se escribe, ¿ok? Así que aplauso a todos los que están por ahí. Bueno, ahí de momento como que nos vamos como 10 años atrás, más o menos. Por ahí, yo creo que este tema es de más o menos esa época. Vamos a ver, ustedes van a saber. ahí tienen los vikingos el metal. Among a Mars, Pursuit of the Vikings. Brutal tema, ¿eh? Pero todavía hay gente que piensa que los vikingos eran invencibles. ¿Y sabe quiénes eran los cucos los vikingos? Eran los moros. Así es la historia, gente. Así es la historia. Vámonos con esto. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque... Explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Bueno, ¿era poner este tema en vivo o poner el original? O sea, la de estudio. Como que nos estamos viendo para esa época, ¿no? Principio de los 2000. Vámonos con esto. Silence and no search. There is a clásico, Arch Enemy. Bueno, no es tan clásico, ¿eh? My Apocalypse, lo original. Porque también hay una versión buena también que la canta Lisa en vivo. Pero siempre vamos a estar, no, que si Ángela, que si Alisa, que si Ángela, que si Alisa. Es como decir si Dio o si Ozzy en Black Sabbath, la misma cosa. Buenísimas las dos aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Bueno, y tenemos una efeméride de Sodom porque fue en noviembre, una semana, hace como 10 años, una semana como esta, 22 de noviembre en Europa, 19 de noviembre en Alemania, se publicó In War and Pieces, disco que vino en 20 formatos distintos, Digipack, y que algunos trajeron un disco adicional. Dicen que casi todos lo traían, el disco adicional en vivo en Wacken, allá con Sodom. Así que vámonos con un temita de Sodom, vámonos con Nothing Counts More Than Blood. Así que empiézalo de nuevo. Vámonos con Sodom. Counts more than blood. It pains me. temazo de Sodom, temazo de Sodom. Nothing counts more than blood. Wow, wow, wow. Vámonos con esto. Esto es Centrix. Escuchamos el trash de Centrix. Tema Bleeding Out. Ah! Vamos a ver si se acuerdan de esto. Dicen en el chat, esto es Sepultura, tema Manifest del disco Chaos AD. Esto es un clásico del thrash metal. Algunos dicen que es death metal, pero esto más thrash no puede ser. Rigor Mortis. Más Slow Death. El disco colorado. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Y ahí Lechón Atómico, yo no sé a qué yo le di, pero ahí están los aplausos. Gracias a todos los que quedan. Siempre esta segunda parte, pues la gente, los que no les gusta así lo pesado, pues se van. Y los que se duermen, que son un montón, pues se van también. Así que hay gente que tiene ese problema. Yo soy uno que cuando estoy escuchando con el teléfono en la cama acostado, ahí me gana Morfeo y lo reconozco. Bueno, estaba mirando quiénes quedan de Rigor Mortis vivo, porque se murió Mike Scassia en el 2012 y luego se murió Bruce Corbett luego de estar peleando bastante contra el cáncer. Bruce Corbett muere en el 2019, así que nos quedan Harden Harrison, que es el baterista, está en una banda que se llama Hint of Death, que no conozco, y Casey Orr, polifacético bajista, que encarna en algunas ocasiones a Brutus de Mighty Beefcake, que es el personaje de la banda War, que es así estilo como romano, que tiene así como una cresta con púas, y es el bajista de War. Y por varios años, bueno, grabó discos como Ragnarok, Carnival of Chaos, We Kill Everything, Violence Has Arrived, Lost in Space y Bloody Pit of Horror. Se fue en el 2011 de War y volvió en el 2019 a esta nueva alineación de War, que es un poco extraña sin David Brocky de ahí, pero que pues siguen la misma tradición de usar esos monstruos y demás. Vámonos con un tema que nos vamos a ir un poco diferente. Vamos con esto, a ver si usted sabe qué es esto. Vámonos con esto. Oh, Carnival Bizarro. Carnival Bizarre. La banda, yo diría que algunos dicen de Doom, otros dicen que es de Stoner, pero es la banda de Lee Dorian Cathedral, del disco Carnival Bizarre de 1995. Es el tema Fangalactic Super Gory. Mira para allá, parece que dice fango, Fangalactic Super Goria, tema número 7 de este disco Carnival Bizarre, que tiene de todo. Es una banda, a mí me gusta mucho Cathedral, en el sentido de que ellos hacen lo que les da la gana. Tienen temas buenísimos de rock, como tienen temas de Doom, como tienen temas Megastoner. Hace tiempo, fíjate, hace tiempo que no compro un disco de Cathedral. Y ellos, el último disco que tiraron fue Full Length en el 2013, aunque hicieron un split en el 2018. Y lo último que compré de ellos fue The Garden of Unearthly Delights, del 2005, es el último disco que yo tengo de ellos. Disco Full Length. Banda rara que siempre me ha gustado. Bueno, gente, no nos queda más tiempo y tenemos que irnos dando una noticia triste. Voy bajando aquí, murió Gustavo Chafo Pastor, bajista y miembro fundador del grupo argentino Borax. En un comunicado de prensa, Borax anuncia con profundo dolor la pérdida del querido miembro fundador de la banda, Gustavo Chafo Pastor. Luego de una larga enfermedad que padecía, nos deja su música y los mejores recuerdos. Murió a los 54 años y estuvo en los discos, uno de los discos que más me gusta a mí, que es Por Sentimiento Pesado, Guerra Mental y Metalización. Vámonos con un tema de Por Sentimiento Pesado para que esté siempre con nosotros la música. Y nos vemos, gente, nos vemos. Esto es Vicio del Alma, Borax, gente. Nos vemos, gente, cuídense. Debemos callar y seguir adelante, someternos a la buena del sol para llegar a evitar que nos roce el dolor, pues la verdad mandaría mi cuerpo al infierno y mi alma. El corazón es el metal. Cuando llegar al extremo del vicio del alma, se haga imposible. Daré una respuesta en vos, pero soy yo quien busca poder escapar débilmente. Logro calmar mi ansiedad y mi verdad. We'll be right back.